Un corazón es como el tuyo, no se pueden obtener. Porque tú no te conformas con amor y placer. Tú solo pretendes amar a quien te da poder. Y eso yo no te lo puedo dar, solamente te puedo querer. Por cariño no se vive. Yo sé que no soy imprescindible.